Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Sin mayores preámbulos, vamos a escuchar a continuación una lectura de Daniel. Y después, en función de esa lectura y del análisis que hace, digamos, el propio Daniel de ese texto, que además es suyo, es propio, una charla muy interesante a propósito de la identidad. Me llamo Daniel Mora. Voy a leer un escrito que lo escribí yo con un poco de poesía, un poco de humor y hay que interpretarlo. Dice así: no sabes cuánto te anhelaba, no sabes cuánto te soñaba. Me llamo Daniel porque viví en una cueva con leones y no tuve miedo. Ángel porque un día un ángel me visitó y me enteré que existías. Y Mora porque es un apellido bien bahiense. Me engrandecí de orgullo cuando supe que existías. Viví en el barrio San Martín porque es el padre de la patria. Fui al Rosendo López porque Rosendo es el primer nombre de mi padre. Vivo en calle Araucano porque cuando tengo ira soy un aborigen. Soy un aborigen que tiene ira. No soy ni Chespirito, ni el Chavo, ni Don Ramón. Soy Bruce Banner, un nerd de matemática que cuando se enoja se convierte en el increíble Hulk. Soy de Boca porque es un barrio de inmigrantes. Mi color preferido es el azul del perdón y el amarillo del dios Ra de los egipcios. Pero me tuve que mudar porque me corrieron los perros. Pero soy humilde como Jesús y tengo dignidad de vivir en un departamento de 3 pisos. Pero lo más importante es que tengo novia que se llama Scarlett Johansson. Y a mi madre en el centro del corazón. Pero lo más importante es que de noche me ilumina una estrella. Soy Don Quijote y lucho contra molinos de viento, pero soy Sancho Panza porque tengo barriga. Un poco. Está bueno, ¿no? Así que yo no tengo oportunidades con Scarlett Johansson porque está con vos. Ahora les voy a explicar cómo se me ocurrió esto. Dale. Daniel, porque mi papá me puso Daniel por el profeta Daniel. Sí. Y el profeta Daniel, es verdad, estuvo en una cueva durmiendo con leones y no tuvo miedo. Ángel, porque el ángel es Pablo Fico Seco. ¿Por qué? Porque Pablo Fico Seco me dio el libro de cuando la nueva provincia cumplió 100 años. Y con dedicatoria, y él me inspiró a que yo sea co-conductor de radio. Así que influyó. Influyó, claro. Después, Mora, porque es un apellido bien bahiense, todo el mundo sabe lo que hizo Gallego Mora, el 19 de mayo, cuando vino el último balón de los indios. Es un apellido bien bahiense, Mora. Después dice, vivía en el barrio de San Martín, porque es el padre de la patria. Ahora Rosendo es el primer nombre de mi padre. Cuando me enojo tengo la ira de un aborigen. ¿Por qué? Porque los aborígenes le quitaron las tierras y tenían ira porque le quitó la tierra el hombre blanco español. A ver, pará, vamos, porque te voy siguiendo, digamos, vamos entendiendo la idea, digamos. Es interesante cómo, digamos, en este texto lo que haces es de construir y poner en palabras cosas que a la vez te construyen como persona, es decir, es de alguna manera es tu construcción de identidad puesta en el papel. ¿Qué pensás que es la identidad? Y bueno, por ejemplo, acá no sé, porque no sabían cuál era mi personaje. Algunos decían que yo era Chispirito, otros decían que era Chavo, otros decían que era Don Ramón. Pero para mi punto de vista soy Bruce Banner, un nerd en matemática que cuando se convierte en el Increíble Hulk, y el Increíble Hulk es verde, como verde de esperanza. Es decir, sos grandote y sos medio nerd, así que enojado, digamos, da la cuenta. Y viste que el Increíble Hulk es verde. Sí. ¿Y verde qué significa? Verde significa esperanza. Pero pará, detengamos en este punto, respondeme esta pregunta. ¿Vos qué pensás que, porque ya te digo, para mí gusto, no sé, capaz que estoy equivocado, pero lo que yo entiendo es que vos lo que haces en este texto es, de alguna manera, explicar buena parte de tu identidad. ¿Qué sí. pensás que es la identidad? Esa es la pregunta. Y la personalidad, el perfil. Que no sé, tenía un perfil que capaz que un poco equivocado sobre mí. Porque tenía un perfil de. ¿Cómo te puedo explicar? Que. Por ejemplo. Que era el chavo, ¿por qué? Porque era el chavo, porque era como. Pero eso no era algo que decías vos, te lo decían. Lo decían, claro, porque. Porque era humilde y actuaba como niño, por eso. Pero insisto, soy Bruce Banner, un nerd en matemática, porque era bueno en matemática, ya te dije. Pará, sos bueno en matemática, pero cuando te enojas tenés la ira de un araucano, pero a la vez tenés el orgullo por vivir donde vivís o nacer donde naciste o por la historia de tu viejo, es decir, todo eso te va todo eso. Dice, soy de Boca porque es un barrio de inmigrantes y mis bisabuelos fueron inmigrantes italianos. Después dice, soy azul del perdón, ¿por qué? Porque se dice que cuando el cielo está más celeste que nunca, significa que hay perdón. ¿Sabías eso vos? No. Me estoy enterando. Cuando el cielo está más celeste que nunca, significa que hay perdón. Bueno, espera, detengámonos acá, porque ya esto está buenísimo el texto y el análisis, pero me interesa, digamos, en particular esta cuestión de lo que pensamos o entendemos por identidad. Y te voy a preguntar a vos, primero que nada, ¿qué pensás vos que es la identidad? ¿Qué es la identidad? No me digas el documento. No. ¿Qué es la identidad? No sé, él describe un montón de cosas que lo identifican, pero, ¿no? Pero, ¿cómo te puede explicar la identidad? Él, cada persona, el nombre de... ¿Cómo se puede decir? No vos cómo, pará, vamos, te lo voy a preguntar de otra manera. Sí. ¿Vos cómo te ves a vos mismo? ¿Qué tipo sos vos? ¿Qué pensás que sos vos? ¿Cómo pensás que sos? Sencillo. Puede ser la palabra, sencillo, humilde, honesto, y que me llevo bien con la gente que tengo al lado. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, ¿vos qué me decís? Pablo. No dudás. Sí. ¿Y qué significa para vos llamarte Pablo? ¿Tiene algún significado? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? No. ¿Te imaginas con otro nombre? Sí, me imagino que puede ser con otro nombre, pero no me quiero cambiar. Ahí está, ahí hay una. Quiero hacer el Pablo de sí, algo que se comunica con la otra, con lo que tiene al lado, y estar bien con lo que tengo alrededor, puede ser eso. Está buenísimo porque dice, yo quiero ser Pablo y quiero ser así, y digamos, estás bien plantado en tu lugar. Sí, lo recuerdo. A ver, Gerá, ante todo, bienvenida a Lopi y bienvenida al taller. ¿Qué pensás vos que es la identidad? Bueno, para mí la identidad, yo me identifico en general con la gente simple, como Daniel, por ejemplo, en el hecho de decir gente de trabajo, creo que sin trabajo un país no sale adelante, ni un país ni una sociedad. sin el trabajo cotidiano, el trabajo cotidiano de la gente simple, ¿no? De cada uno, de cada individuo, digamos. Así que sin las grandes cosas, o sea, existen las grandes cosas, pero también lo que hace a la convivencia y a la sociedad es el trabajo cotidiano, el trabajo simple. No, está bueno porque también, a ver, obviamente somos seres sociales y la identidad se construye, digamos, también en la identificación con otros. Vos te identificás claramente con, no sé, la gente que labura, la gente sencilla. Sí, con la gente sencilla, sí. Es decir, creo que por ahí a veces sí está bien tener un título o aspirar a algo más en la vida, por supuesto que está bien, los propios deseos, ¿no? Las aspiraciones propias, eso está muy bien, pero no perder de vista el hecho de ser gente con cotidiana, con todos los mismos problemas que la gente. ¿No? Bueno, eso. Si tú, vos, digamos, Graciela, este individuo, sí. Parte de tu identidad tiene que ver con esto, ¿no? Con sentirte parte. Sentirme parte, exactamente. No quiero sentirme fuera de la sociedad, de la vida cotidiana. Es que me siento parte. Yo, por ejemplo, voy a un comercio y ya me alegra la mañana, saludar, decir buen día, qué necesitas, tal cosa, ¿me entendés? Ese trato cotidiano con la gente. O, por ejemplo, voy al centro a hacer compras, me siento... Me alegra el día, ya el buen trato. Esa palabra tan antigua... Sí. ¿Te acordás de los viejos almacenes? El buen trato. Y me gusta, es algo que me gusta. Vamos para allá. A ver, la pregunta es, ¿qué pensás vos, Marce, que es la identidad? La identidad es ser yo mismo. Cada uno busca su identidad. ¿Y cómo es ser vos misma? Y tener personalidad. Contanos un poco de tu personalidad. Ajá. Y bueno, no ser muy avasallante, ser correcta y precisa. ¿Qué sería ser correcta? Estar en los valores de la sociedad. Eso que decía Graciela un poco de identificarse con ciertas cosas. Claro. ¿Te pasa como ella que ella, no sé, decía, voy a un comercio, ¿no? Y ya me encuentro con gente, y hay buen trato, y saludo, y me saludan, y ya me siento bien. Sí, pasa eso, sí. ¿Y cuando eso no está, qué sucede? Y no sé, uno siempre trata de quedar bien con los demás. ¿Te gusta llevarte bien con la gente? Sí, sí, sí. A ver, allá, el amigo Ricardo. ¿Qué es la identidad? Y para mí, me gusta ayudar a los pobres, a los niños que no tienen juguete. Yo si tengo, a mí te hago un cochecito, dámelo a mí. Si no, pero no se peleen, yo otro día te voy a vos. Vení que vos somos más grandecitos, le digo, vení. Otro día te voy a vos. Dejá a tu hermanito que es más pequeño, le digo. Vos sos bastante grande para jugar con autito. Dejar y se pelean. Eso es bueno. Me gusta ver que se diviertan y yo me quede. Yo voy al barrio y están jugando pito. Tate, lo voy a ver allá. Tate me dice allá en el barrio, me dice el sobrenombre. Tate. Lo voy a ver. Si puedo, si voy, digo, ¿cómo no voy a ver? ¿Por qué Tate? ¿Por qué te dicen así? No, un sobrenombre que me pusieron. Entre todo ahí, y ahí, así quedó.